jugando a sus órdenes, que no le están llevando la línea. Y de hecho, la semana pasada el New Yorker publicó una investigación muy interesante sobre un experto en inteligencia rusa que dice que Putin ha venido perdiendo a su círculo de inteligencia, a su círculo militar. Y hay la posibilidad de un cese al fuego en Mariupol si Ucrania cumple con unas peticiones puntuales de Rusia. Bueno. ¿Y ñapa no hay? No, ñapa no. No. Todos los temas políticos tienen que escuchar. ¿Posible esto? A Margarita en la noche. Y mi ñapa, y voltea los ojos. Dice morisquetas. Margarita Ortega es la actriz más grande que tiene las noticias de Colombia. Qué barbaridad. Muy buena, ¿no? Es muy buena. No, de verdad, en serio. Serio, hermano. Yo pedí ahora una ñapa que votara Santiago, alguna vaina. No, votemos la ñapa nosotros. Música, esto es Gorgon City, Jennifer Hudson, y el tema Go All Night. Abrazo, Santi. Give me bottle and I give you watch me. Don't play with my emotions, baby, I'm another brick. I'm gonna lose this feeling, so don't burn it out. I wanna keep I'm living in the moment now. I'm pulling you tight, and I might not let you leave. So give me your devotion in the night. I'll set you free. Don't wanna lose control until the lights go out. Just me and you. Let's get into the moment now. Regreso a clases nunca fue tan cool. Llega Gana con Clase por IMALTA, la plataforma online que premia tus buenas notas en el colegio. Conviértete en el más pro del salón y sube tus notas en ponimalta.com.co/ganaconclase. Los más cracks podrán ganar consolas, sillas gamer, controles y suscripciones a plataformas digitales. Empieza ahora y gana con Clase por IMALTA. ¿Se encuentra bien su majestad? ¿Necesita algo?